was high on God knows what, and the other one smashed the Benz between the bank boys and the lawyers. I don't know where it ends. Sometimes I've got to wonder about living high on the hog. And this time I wish I'd married me a woman instead of buying this here show dog. Can't say the old man. Some hell to pay. And then here comes Shifty and his new 150 wants to take me for a ride. Saying, hey little mama, how about a little drama? Why don't you just hop inside? Said I might look like a yokel, but I'm high tech mobile with a tiger in my tank. I said, oh my goodness, you're a real smooth talker. I believe I'll take that drink. Seguro que es cosa de Bonnie Wright, Bonnie Lynn Wright, esa estrella de California, de Burbank, esa cantante y guitarrista de blues rock, hija de la estrella de los musicales de Broadway hace años, John Wright, que es una de las que apoyan a esta estrella, Bob Skaggs, desde Ohio, a William Royce Skaggs, en este álbum 2015, How to Pay, el infierno para pagar. Bob Skaggs, una estrella que se desenvuelve perfectamente entre el country, el rock, el pop y el jazz, incluso el blues, y que comenzó en 1969 mientras estudiaba en Dallas. Fue allí donde conoció al guitarrista Steve Miller, otro clásico. Después ambos siguieron sus estudios universitarios juntos, en concreto en la Universidad de Wisconsin. Allí fue donde tocarían en bandas de blues como Ardells y los míticos Fabulous Night Train hace mucho tiempo. Esta es otra historia.

Wayne Towering desde Nueva York, Soul, Rhythm and Blues, los territorios que domina la perfección desde hace mucho tiempo. Sueños. Bill Evans, aparece aquí el saxo, Steven Miller y a todos ellos, unos músicos más arropando a Jeff Goldblum en otra producción 2015. No more excuse to play it blues. Un pretexto más para tocar blues, así suena. Thank you.